Radio Vallecas 107.5 de la FM. Sonando Five Black Ballads desde Jaén. Y no os vayáis, seguís ahí la programación, porque a continuación vamos a hablar con esta banda para presentároslas y que los conozcáis. Radio Vallecas apoyando el rock and roll, la música en todos los estilos a nivel underground de nuestro país. Bueno, vamos a ver si se nos escucha bien, se nos escucha bien y la técnica no nos falla. Muy buenas, Raúl. Buenas, ¿qué pasa? Muy buenas, es un gustazo, Raúl, lo que está sonando además de fondo. Ahora lo ponemos un poquito más bajito para no estorbarnos un poquito a la hora de hablar. La banda en la que tú estás ahí metido, Five Black Ballads. Joder, ¿cómo sonáis? Joder. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿eh? Pues, igualmente, muchas gracias, tío, por el comentario. Pues sí, tío, supongo que el fruto de muchos años tocando juntos y, claro, y perfeccionando lo que es tu estilo y la música, claro. Bueno, cuéntame, porque bueno, ya por el acento, ya vascos no sois, ¿eh? Sois más al sur, ¿eh? Sois de Jaén, Jaén concretamente, ¿eh? Sí, sí, somos de Jaén, aunque no tenemos ningún seseo ni ceseo como en otras provincias, de hecho. Quizás nos parecemos más hablando a los de Murcia que a los sevillanos, pero sí, sí, somos de aquí del sur. Bueno, oye, cuéntame, ¿cómo sale una banda de hard rock, que es Lizzy, que yo cuando os escuché la primera vez que tú me mandaste material para poder escuchar de la banda, yo anteriormente también os había escuchado, a mí me recordáis rápidamente a bandas como Los Valencianos Ushuaia? ¿Cómo sale una banda de este tipo, de estos sonidos en tierras andaluzas que suelen oír por otros derroteros? Cuéntame cuando montáis y metéis en este jirigay, venga. Pues yo qué sé, tío, la verdad es que no teníamos un estilo predeterminado de lo que queríamos hacer. Uh-huh. Simplemente nos gustaban más o menos el mismo estilo de música. Todos venimos más o menos de la escena del 80, todos nos gustaba desde el jazz americano y las bandas Lizzy de Los Ángeles, hasta sí, el heavy metal más tradicional, etcétera. Y pues yo qué sé, tío, hace sí, unos 7 u 8 años nos separamos cada uno de nuestras bandas, sí, nos juntamos a echar un rato y a lo que saliera, y al final pues claro, va saliendo la influencia, yo creo que más o menos de cada uno. Y hombre, no renegamos de lo que se hace aquí, no renegamos de rock andaluz, de hecho yo soy un fan de Triana y eso, pero yo sé, no sale hacia eso. Bueno, no lo digo en plan peyorativo o despectivo, ojo, que no, yo soy de los que además respeto a los que, pero claro, yo creo que uno tiene que hacer lo que le sale de dentro. Sí, yo por ejemplo te lo decía, y perdóname Raúl que te interrumpa un poco, porque la comparación por ejemplo con Ushuaia, en Valencia por ejemplo, la zona de Valencia, hay muchas bandas de vuestro sí. Sonido además. Sí, sí, están Jolly Jock, ahora Psycho, que llevan también un tiempo, otras bandas que se han separado, me acuerdo de Sweet Little Sister, que eran un par de chicas, y sí, sí. Esa zona sí es muy jarroquera de siempre, aquí no, aquí se ha tirado más, por ejemplo, o tírate a rollo este de rock andaluz, uh-huh, o también mucho rollo de rock reivindicativo, de rock radicales, así, ese rollo de tipo boicot, reincidente, eso pega mucho aquí en la zona esta. Uh-huh. Oye, la verdad es que sí pega, pero bueno, yo tengo que decir que habéis sido y sois un agradable descubrimiento. Cuéntame un poquito, porque el material que me han mandado es lo ultimito que habéis sacado, ¿no? Como banda ahora mismito, ¿no? Sí, nosotros empezamos grabando una demo, uh-huh, ahí en un ordenador de un colega, y bueno, por movernos un poquito, para poder presentarle algo a la sala, a la gente, para que nos escuchara y pudiera, uh-huh, contratarnos para tocar. Después de esa demo, con el dinero que conseguimos de esos bolos, grabamos un primer EP, grabado en directo, tocando todo en el estudio, que es el DAIO, con 5 temas. Sí. Y ese no fue muy bien, porque giramos mucho, ganamos muchísimos concursos, unos 8 o 10 concursos. Toma ya. Y nos dio para grabar un álbum de 8 cortes, que, uh-huh, fue el que sacamos anteriormente, la de Dirty Boy of the Underground. Sí. Y también nos funcionó bastante bien. Y con eso ya pues decidimos grabar otro EP, debido, uh-huh, también a una cosa que nos llamaron para tomar, que luego era un concurso, uh-huh, y era el premio era grabar pues un EP. Y bueno, pues como el chaval era de aquí de Jaén, uh-huh, y hubo muy buena sintonía y todo el rollo, de hecho sí, en un futuro esperamos repetir a grabar con él, porque hemos estado muy a gusto, uh-huh, y salió este EP, así que por tener también algo rápido, porque sí es cierto que hemos tardado entre el disco y este EP, ha pasado un periodo largo de tiempo entre que hemos estado presentándolo, y luego la grabación de este se alargó porque hubo una serie de problemas, tío, uh-huh, en muertes de familiares, el productor padre se puso malo, vaya por Dios, el portadista, tío, uh-huh, el que no hacía la portada, que era de Venezuela, toma ya, el conflicto acá allí, que les cortaban la luz y no podía hacer la portada, joder. Sí, tío, poníamos un circo y nos crecían los enanos. El vídeo lo grabamos a principios del verano y el montado se pegó 3 meses para montarlo, o sea, es que ha sido... Pero bueno, que ya lo tenemos en la mano y a moverlo lo que podamos y... Toma ya. A todo eso atrás y a cerrar todas las fechas que podamos, ahora tenemos un par de ellas, estamos intentando cerrar más. Joder. Y a tocar, que es lo que nos gusta. Bueno, ¿y teníais claro un poquito, Raúl, el sonido que queríais sacar? Porque cuando hablamos además de hard rock, como hemos dicho, ya han mencionado a nombres como Jolly Joker, las desaparecidas Sweet Little Sister, que yo las quiero un montón y las he tenido la suerte de verlas en directo, y bueno, y tantas bandas, que te he dicho Ushuaia, ¿teníais claro de cómo tenía que sonar el sonido? Yo cuando lo he escuchado, me ha parecido un petardazo, un potente. ¿Lo teníais muy claro el sonido? Nosotros cuando siempre es muy de grabar le hemos llevado siempre una serie de referencias de lo que nos gusta, cómo debería de sonar disco, y se hemos ido siempre aunque no, a lo mejor los nombres no suenen mucho a eso, pero Velvet Revolver, Pat Cherry, que son producciones de hard rock más modernillas, y siempre ese rollo, pero... Uh-huh. No, luego no sé, claro, cada uno luego la música la asimila de una manera y puede ser que va a otras cosas, pero sí, no, nosotros siempre nos hemos movido por ahí. Por ese tipo de sonido como más moderno, como tú lo dices, ¿no? Sí. No anclado en los 80, porque también es lo que te digo, no os veo anclados en los 80 al hard rock o el sleazy ochentero, que diga uno, uy, esto suena antiguo, sino que os preocupáis además por meteros en cosas más, entre comillas, modernas, ¿no? Claro, claro. O sea, no somos una banda, eso que tú dices, no sonamos a lo elegante, tío. Nos gusta esas bandas, yo las amo, pero sí, el sonido también nos gusta que suene más actualizado, tío, más a lo que se lleva ahora. Ajá. ¿Y cuál que creéis? Claro, y fíjate que cuando hablamos de actualizado, ¿en qué creéis que vosotros metéis esa cosa que os diferencia? No sé, tú dices, joder, es que mi banda nos diferenciamos porque es que hacemos esto que otras bandas no hacen. No sé si vosotros pensáis eso de que tenéis algo diferente o algo que marca distancias. Pues no sabría decirte la verdad. Lo que a mí me gusta especialmente de las canciones nuestras, que normalmente... que es una cosa que sí tenemos muy presente de los 80, es que intentamos tener estribillos muy pegadizos. Ajá. Cosa que otras bandas que yo veo, a lo mejor me cuesta pillarlo a la primera, uh-huh, los singles, lo que sea, pillar el estribillo, eso que se te queda, esa melodía que se te queda rondando en la cabeza, que hace que te acuerdes. Pero no sabría decirte que no puede hacer especial o diferente a otras bandas. Uh-huh. No, así en concreto ahora mismo no sabría decirte. Pero sí es verdad que la composición, hay muchas bandas que luego la escucho y digo... y me falta un poco de gancho aquí en estos temas, sin eso, que se me quede algo rondando en la cabeza, que no suene lineal. Nosotros nos gusta también que las canciones, si tú pinchas, por ejemplo, el EP, dentro de lo que es nuestro sonido, por decirlo de alguna manera, el estilo de cada tema es un poco diferente. Nosotros siempre nos ha gustado, somos todos muy fan de la Appetite for Destruction, de Guns N' Roses, y si tú escuchas ese disco, tío, ese, cada canción es un estilo diferente. Hay un tema punk, hay un tema pop, hay un tema jarro americano tipo Aerosmith. Y claro, tío, no se te hace un disco, no pasa que estás escuchando la misma canción durante una hora. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Pasa hoy en día también, esa variedad, a cada temilla que tenga un rollo diferente, que sepas que ha acertado, que acaba una canción, que empieza otra. Y eso, y luego me intentas meterle tu influencia, tío, desde lo que sé, desde Tilly hasta los Miffy, ¿sabes? Nosotros que nos mola todo. Eso mola porque, bueno, en ese sentido, ya, como tú has mencionado, por ejemplo, bandas como Jolly Joker, les pasa lo mismo, ¿eh? O sea, van desde terrenos más jarroqueros y más melódicos hasta más punkis, ¿eh? Porque el propio Len Lacy, de cantante de la banda, sí que es un fanático de todo tipo de bandas, además, y de todo registro musical, ¿eh? Sí, somos colegas y, hombre, nos conocemos de hace mucho tiempo y mantenemos cierto contacto. Y sí, sí, hombre, yo sé de su gusto, de Manu y de Zodiac Mingua y de otras muchas bandas, de Hardcore Superstar. Toma ya, ¿eh? Y, bueno, a mí es que Ley me cae muy mal, ¿eh? O sea, yo tengo que decir que nos llevamos mal, ¿eh? Es un bicho de lo que no hay. No, vamos a mandarle un abrazo enorme, que yo también tengo la suerte de conocerlo desde hace tiempo, que les vi la primera vez en Madrid y me volaron absolutamente la cabeza, ¿eh? Tío, son muy buenos y han sabido y recuperándose de toda la pérdida de miembros que han tenido, porque la banda, cuando yo los conocí por primera vez, eran 5, y de esos 5, pues hay 3 que ya no están, ahora son un cuarteto, y es difícil ir buscando músicos que estén entregados a la causa y adaptando tus canciones, tu música, a la formación que tenga en cada momento. Y se han sabido sobreponer, ahora están saliendo de Inglaterra, que ahora han hecho una fecha y vuelven. No sé, pero lo he visto anunciar, no sabía decirte si para marzo por ahí vuelven a Inglaterra, y me alegro un montón por ellos porque se están moviendo bien y le deseo toda la suerte del mundo. Oye, fíjate que ya que hablamos de Jolly Joker o otras bandas que tú también has mencionado, la Sweet Little Sister, siempre hablamos de influencias y los que estamos aquí en el otro lado del micrófono, de la prensa, siempre preguntamos por influencias y salen grupos guiris, pero oye, ¿grupos como Jolly Joker son algo también referencia para vosotros? Yo en el sentido de decir, sí, está muy bien uno que le molen los Guns N' Roses, pero ¿uno encuentra, por ejemplo, en Jolly Joker una referencia a nivel nacional? Sí, claro, y no solo música, sino la forma de trabajar, de moverse, de plantear las ediciones de los trabajos. O sea, yo sí los tengo muy presentes, a ellos y a otras bandas. Saben moverse, y eso hay que aprender, tío, de todo, de lo malo y de lo bueno, y sí los tengo. Pasa que también hablas de ellos es que como tengo amistad con ellos, pues claro, no... Ya, no te preocupes, claro, que no hay ningún... No es que no pueda decir nada malo, porque no lo hay, pero... Es como si dices que guapos son mis hijos, ¿no? Ahora son tuyos, que vas a decir, pues con ellos me pasa igual, como los conozco hace desde que empezamos nosotros prácticamente, que tenemos esa relación, hemos tocado 3 o 4 veces juntos y claro, no puedo, porque es que me molan mucho y me caen de puta madre. No, yo no te voy a poner ninguna pega, ¿eh? Yo no te voy a poner ninguna pega. A mí la verdad es que me encanta, además, o sea, a ver, que hay muchas bandas mucha gente que me dice, joder, es que eres demasiado nacionalista, pero la verdad es que me mola que estamos hablamos de referencias y salgan referencias de grupos españoles más que de guiris, sin menospreciar a los guiris, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, sí. Y a mí eso me mola. Fíjate que además habéis dicho cosas de, que tú lo has comentado, lo de cuidar las cosas. Yo me veo que todo lo que son los videoclips y todas las portadas lo cuidáis al máximo detalle. Sí, nos gusta, tío. Como somos de la vieja escuela, nos hemos criado prácticamente con el vinilo. Y lo bonito del vinilo era esas portadas grandes donde se metían muchos detalles, estaba todo muy cuidado. Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, intentar presentar algo parecido, ¿sabes? Que sea una cosa bonita, atractiva al ojo, porque aparte de las canciones, visualmente también tiene que entrarle a la gente lo que tú estás vendiendo. Entonces intenta eso, ofrecer, tener tu imagen, tener tu tanto la forma de vestir del escenario y luego el formato que tú le vendas, vendo un CD o lo que sea, pues claro, tener algo atractivo que ofrecerle a la gente, algo sugerente, algo que le llame la atención, aparte de las canciones, claro. Claro, fíjate que yo estoy además también, me he chupado también una buena tanda de videoclip vuestros, y también lo cuidáis eso al máximo detalle, lo cual a mí personalmente me gusta muchísimo. ¿Todo eso lo controláis vosotros también, lo que son los videoclips, o lo dejáis en otras manos? No, eso, toda la idea surge de nosotros. De hecho, vamos, este, por ejemplo, último que hemos grabado para el single de LP, eso lo he hecho yo todo, he conseguido el sitio, las luces, la decoración, los extras, todo eso, el equipo, todo eso sale a cargo nuestro, y ahora es de nuestro bolsillo, económicamente, claro. Entonces, nos gustaría tener más, pero también hay que ceñirse muchas veces a un presupuesto reducido, que en el que las bandas como nosotros más o menos nos manejamos, pero eso sale todo. Todo lo que genera la banda y eso sale de nuestras cabezas. Bueno, pues eso, y eso, la única forma de volver a reembolsarlo a vuestros bolsillos es los directos. Oye, di los próximos directos, no sé si hay fechas próximas para poder veros, pues, en directo. En febrero, creo que el día 15, vamos a Almería. Toma ya, bien. Y para el mes siguiente creo que tocamos en un festival en el Motonabo. Y tratando de cerrar más fechas, estoy esperando respuestas de más sitios para ver si podemos conseguir alguna fecha más. Oye, ¿y para Madrid hay posibilidades? Pues estamos viendo, lo que pasa que... Es jodido. Cuando empezamos a presentar discos, la primera fecha fue en Madrid. Hicimos el concierto, pero al volver para abajo el batería se nos piró. Y mientras hemos buscado uno, pues hemos pegado todo el verano probando batería. Hasta que toma ya. Sí, tío. Y ese vuelo estuvo de puta madre, salió genial. Bueno, pues tendremos, o sea, que tenemos que esperar para ir a Madrid, ¿no? Buscar una salida, lo que sea. Yo estoy en contacto con varias salas, pero también tiene que ser económicamente rentable para la banda intentar subir, o sea, que no tengamos que poner dinero de nuestro bolsillo. Bueno, es que lo tenemos que decir, porque muchas veces, claro, incluso nosotros hoy todo el mundo pedimos, oye, que queremos ya veros en directo, pero incluso volviendo otra vez a mencionar a Jolly Joker o a Ushuaia, otras bandas que vienen de Valencia y de otras zonas para bajarse para Madrid, dices, hostias, económicamente es jodido y surgen unos gastos, aunque sean mínimos, ¿eh? Claro, tú ten en cuenta que en gasolina, si no tienes furgoneta y tienes que alquilar una, nosotros somos 5 más el pipa que viene con nosotros, somos 6 tíos, si tenemos que dormir o comer los 6, son gastos que si luego no vendes merchandising suficiente o la sala no cubre parte de esos gastos, es que es difícil, tío, porque acabas poniendo dinero de tu bolsillo. Eso muchas veces cuando has perdido, pues te bajas para abajo y te da igual, si el bolo ha salido de puta madre y te las pasas y dices, mira, esto cuento como que me he ido de fiesta con 5 colegas. Lo que pasa es que no se puede ir de fiesta continua, por desgracia, ¿no? Claro, tío, es que así, bueno, que me he ido de fiesta a Madrid con los colegas, me he gastado 100 o 150 euros, pues andando. Eso que me llevo. Bueno, es un poco lo malo, ¿no? Que yo creo que Madrid también aquí está muy saturado, pero evidentemente al margen de esto cuesta el bajarse para Madrid. Son una serie de gastos. Así que no es nada baratito moverse. Bueno, Raúl, la verdad es que para nosotros ha sido un placer enorme. No nos va quedando mucho tiempo, pero venga, vamos a formar de contactar con la banda para que la gente pueda ver vuestros videoclips, para que la gente pueda contactar, conseguiros el disco, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, dale. Dale fuerte. Pues eso, el Facebook, tío, como yo creo, supongo, como todos los grupos, no tenemos página buena, tenemos un Facebook. Y funciona, ¿no? Y es lo que mejor funciona. Estamos ahí pendientes, contactamos. Instagram también, de hecho, la cuenta de Instagram la llevo yo personalmente. El Facebook se encarga el cantante, J. Stone, y por ahí mensajes privados, quien quiera un disco, lo que sea, nos lo pide y lo atendemos encantado. Y los vídeos, pues en el YouTube, la plataforma que todo el mundo lo tiene, pone Five Black Bullets y sale... Con los videoclips, alguna gente que no ha grabado en directo por ahí, o sea, puede vernos perfectamente. Yo, recomendable, porque, bueno, pues como siempre decimos, yo no me acuerdo con qué entrevista, con qué músico, pues me decía lo de los videoclips y el YouTube y todo esto es básicamente ahora esencial, porque uno se mete en YouTube para buscar música de un grupo para escuchar por primera vez y hostia, si vosotros que tenéis un material precioso y muy, muy bien hecho, yo creo que merece la pena además, ¿eh? Sí, es la base. Es la base. De todo. De hecho, la gente, yo creo que ya lo que se mira hoy en día, las pocas discográficas que fichan grupos y eso, es que tengan muchos seguidores. Sí. O sea, una base para venderle el CD o lo que saque y que tengan muchas visualizaciones en el YouTube. Y ya está. Y así es como funciona. Ah. Bueno, para la industria se ha modernizado de una manera y ya, sí, antes funcionaba de otra manera, pero bueno, que está bien. Yo, a ver... Plataformas también, ¿sabes? Yo es que soy de los románticos, de los que me mola hasta el vinilo, o sea, sí. Y soy muy coleccionista de vinilos y este tipo de yo cosas. Yo me gasto todos los meses una cantidad importante en vinilos, Sí, sí. Y quizá me cueste el divorcio algún día. Pero sí, bueno. Sí, pero es igual que nuestro amigo Lane. Lane se gastó una buena cantidad también en vinilos, sí, sí. Creo que la última vez me dijo, no me pueden poner una feria de coleccionismo de cerca de donde vivo porque es jodidísimo para mí, ¿eh? Sí. Bueno, y volvemos a lo mismo. Ahora con las plataformas de venta digital, pues pasa exactamente igual. Mm. Te va a tener todo colección o lo que sea y es que se te va el dedillo. Se te va el dedillo. Me pasa lo mismo. Los que somos así friki no podemos evitarlo. Pues Raúl, muchísimas gracias de verdad por contestarnos y tal, atendernos. Y es un placer enorme y nada, que yo... Ya sabéis, el programa lo tenéis para lo que queráis. Es un placer y ya sabéis, que monazo ya por veros en Madrid. A ver si hay suerte y os vemos rápidamente. Pues muchas gracias a ti por darnos cabida en el programa y evidentemente cuando subamos avisaremos y esperamos poder vernos en persona y darnos un abrazo. Hombre, lo tenemos que hacer, que además hay ganas de veros en Madrid y bueno, y recomendar a la gente que apoye a las bandas como vosotros, que estáis ahí dejándoos la piel y merece la pena. Apoye la escena y a las bandas así como nosotros porque hace falta y si queremos que esto siga hay que apoyar desde abajo. Es bonito ir a los festivales en verano, pero hay que apoyar a las bandas. Y además que veros a vosotras, a las bandas que estáis ahí, no resulta nada caro, ¿eh? O sea... Y no se van a arrepentir, ¿eh? Pues nada, Raúl, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Otro para ti y para los oyentes. ¡Nos vamos, nos vemos!